profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos con más profecías bíblicas. Muy bienvenidos. Si es la primera experiencia, la primera vez que escucha algo como esto, con este anuncio, usted ya se da cuenta que, bueno, a ver de qué se trata. Nuestro tema general es la batalla por la verdad, como subtítulo Fe Antigua y Futura. El hermano Robert Weber, más conocido como Bob, es conocido por pastores, líderes de denominaciones, eruditos y personas laicas, como una de las autoridades más destacadas en la renovación de la adoración. Él regularmente dirige seminarios para casi la mayoría de denominaciones en América del Norte a través del Instituto de Estudios de Adoración, el cual fundó en 1995. Bien, antes de que fuera nombrado a su posición actual en el Seminario Teológico Bautista del Norte, el doctor Weber enseñó en el Colegio Wheaton por 32 años como profesor de teología. Es un autor de más de 40 libros y contribuye regularmente con artículos a numerosas revistas y periódicos. Pertenece a la junta directiva de los editores de la revista Worship Leader de Chuck Fromm. Yo me enteré por primera vez del punto de vista del doctor Weber cuando leí un artículo escrito en la edición de mayo y junio de esta revista titulada Se necesita talento antiguo y futuro, bajo el subtítulo El llamado por un talento antiguo y futuro de adoración. Weber escribió: personalmente estoy más que gratificado al ver el cambio hacia una recuperación de lo antiguo, mientras se han producido muchos buenos coros durante los pasados 40 años, el rechazo a las fuentes de los himnos y a la adoración del pasado ha resultado en una fe que tiene 2.5 centímetros de profundidad. En este artículo, el doctor Weber declaró que el Espíritu está trabajando en una cosa nueva en la iglesia y una adoración antigua y futura están haciendo. Citó un buen número de cosas que cree que son necesarias para que obreros con talentos descubran si van a ser una parte clave en el éxito de este nuevo movimiento. Algunas de ellas son: redescubrir cómo actúa Dios a través de los símbolos sagrados del agua, el pan y vino, el aceite y la imposición de las manos. Luego, redescubrir la naturaleza central de la mesa del Señor en la Santa Cena, el partimiento del pan, comunión y Eucaristía. Y más adelante, redescubrir cómo se integra la espiritualidad congregacional por medio de la celebración durante el Adviento, Navidad, advenimiento debe ser, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Pentecostés. Mientras que, sí, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Weber, que beneficiaría mucho a la iglesia en general que volvieran a cantar los himnos tan famosos con tanto contenido teológico sano, que escribieron hombres y mujeres de Dios en el pasado, exponiendo la sana doctrina bíblica con toda claridad, tal parece que no es a eso a lo que se refiere este caballero cuando dice que debemos regresar a lo antiguo. De hecho, en su lista de cosas en donde hace un llamado, buscando un talento antiguo y futuro de adoración, claro, menciona una serie de términos, ideas que no podemos de ninguna manera encontrarlos en la Biblia. Permítame decirle dos o tres palabras sobre la cuestión de la cena del Señor. Era algo y debe ser tan sencillo como lo fue también la Pascua. En lo que respecta a la santidad y todo lo demás, es asunto muy personal y tenga mucho cuidado de no confundir los sentimientos y las experiencias emocionales, porque esto raya ya con la cuestión de sobrenatural, y lo sobrenatural para muchos es simplemente proveniente de Dios. Hay que tener especial cuidado. Por ejemplo, note cuando se refiere a los símbolos sagrados del agua, el pan, el vino, o su mención de la cuaresma como un medio para descubrir la espiritualidad congregacional. ¿De dónde viene esto? ¿De qué Biblia? Bueno, viene desde las profundidades del infierno del romanismo. Mientras estas ideas pueden ser antiguas, pero claro, Satanás también lo es, ya sabemos de dónde se originaron. Además, cuando se refiere a redescubrir la naturaleza central de la mesa del Señor en la Santa Cena, el partimiento del pan, comunión y Eucaristía le mete aquí. Lo primero que viene a mi mente es el programa de la nueva evangelización que se está llevando a cabo en la actualidad. ¿Y sabía usted que el Papa Juan Pablo II llamó por una visión misionera centrada en reavivir el asombro centrado en la Eucaristía para llevar al mundo hasta el Jesús eucarístico, así como una moneda de relativo tamaño, no muy grande ni muy chica, reducen a Jesús a un poquito de harina, unos cuantos gramos, y ya está. Pero ¿estará emergiendo esta fusión de la Iglesia? Bueno, el doctor Weber es uno de los principales promotores de la Iglesia emergente. A él ha escrito un buen número de libros sobre esta materia, incluyendo Evangelismo Antiguo y Futuro, haciendo de su Iglesia una comunidad de fe, y Evangelismo Antiguo y Futuro, volviendo a concebir el evangelismo para un mundo posmoderno. A fin de clasificar los puntos de vista del doctor Weber, llevé a cabo una investigación adicional, cuenta un ministro. Dice que encontré una entrevista que él publicó en el sitio de internet www.theozic.com. Allí, respondiendo a la pregunta, ¿cómo cree usted que lucirá la Iglesia Evangélica de Norteamérica de aquí a 25 años? El doctor Weber respondió, el cristianismo será menos nacional, menos culturalmente formado. Serán pequeños grupos de comunidades en vecindarios. La Iglesia estará centrada en las personas, no en edificios, en comunidades, no en programas, en estudios, no en adoración llamativa. Ciertamente este punto de vista del futuro suena razonable y aceptable desde una perspectiva, digamos, bíblica. De hecho, casi hasta podríamos expresar un sincero amén, brother. a sus palabras. Pero su siguiente declaración le añade una dimensión completamente diferente a la dirección hacia la cual cree él que está emergiendo el cristianismo. Él agregó, símbolos bíblicos tales como la identidad bautismal y la acción de gracias por la Eucaristía tendrán un nuevo significado. La Iglesia estará menos preocupada por tener escatología, es decir, estudios de profecías como hacemos nosotros, y más comprometida con ser una comunidad escatológica. Con el paso de los años he observado que la predicación del Dr. Weber respecto al futuro de la Iglesia parece ser correcta. Muchos que en un tiempo estaban anticipando el retorno inminente de Jesús ahora están completamente dormidos. Algunos están diciendo, tal parece que el Señor ha retrasado su venida. Otros afirman, hemos sido engañados por pastores y maestros que nos enseñaron que la segunda venida es el retorno literal de Jesús para establecer su reino. Esas mismas personas aseguran hoy que los cristianos establecerán el reino de Dios aquí en la tierra durante el reinado eucarístico de Jesús. Así será, todo quedará arreglado. Después de leer la predicación del Dr. Weber, que los símbolos bíblicos tales como la identidad bautismal y la acción de gracias por la Eucaristía tendrán un nuevo significado, ordené su libro, Evangelismo Antiguo y Futuro. Y esto fue lo que leí en la página 114. Un breve vistazo a la enseñanza de la Eucaristía desde el período antes de Nicea provee revelación de la comprensión antigua de la Iglesia. Los padres de la Iglesia enseñaban que el alimento espiritual continuó, fue provisto a creyentes en esta gran fiesta. Primero, es claro, por los escritos del mártir Justino, a mediados del siglo II, que este no era un símbolo vacío. Cristo está realmente presente en el pan y en el vino. Él nos alimenta en conmemoración de su salvación. Nos alimenta por medio de su presencia, lo cual se logra mediante la oración. Bien, la idea que Jesús está presente en la Eucaristía es una enseñanza católica romana y totalmente, alejada de las Escrituras. Se basa en la transubstanciación, en la creencia. ¿Qué creencia? Que mediante este hecho mágico, de alguna manera, Jesús se manifiesta en la Eucaristía. El Jesús eucarístico no es el Jesús de la Biblia, es completamente otro. Y bien dice Pablo que aunque venga un ángel del cielo y predique otro evangelio, sea anatema. Y este es otro evangelio. Nada tiene que ver con el evangelio de Cristo. Tiene salpicaditas que hacen creer al lector de libros como este autor, Weber, que parecen correctos, y luego todo se desdice. Es que una persona que ha tomado un camino equivocado y ha comenzado a incursionar en el ocultismo, naturalmente, más tarde o más temprano, es delatada. Se la puede conocer porque comienza a escribir lo que uno pensaría momentos antes. No, esto sí que es bíblico, es bueno. Y no lo es. Para que vea usted en la lucha que está la verdadera Iglesia de Cristo hoy para poder sobrevivir. Bien podríamos orar, sí, ven Señor Jesús. Hasta ahora hemos compartido con ustedes